todos bailan la pandilla al llegar la tradición. Todos bailan la pandilla al llegar la tradición. Con sus juanes van al campo.